nadie hubiera creído reales. Mi corazón no cree lo que hoy pasó. Equivócase de igual, yo te apoyo. Porque los sentimientos son tan difíciles. Siempre sentí que...